¿Lo notás a esto? Yo te veo a vos en la que nos cruzamos con Gastón habitualmente en la calle, ya se lo he dicho, y obviamente lo mismo que habla conmigo habla con cualquier vecino, pero eso a veces se ve reflejado en el consejo. ¿Está bueno eso o no? Es que para eso estamos, para eso nos eligió la gente, para que los representemos, llevemos sus reclamos, sus voces, sus sugerencias. No lo pudimos hacer durante los 2 años anteriores por una cuestión de la pandemia, si bien lo hacíamos, pero con mucha precaución. Bueno, yo justamente por andar me contagié de coronavirus, estuve muy complicado con una internación de 15 días y demás, pero bueno, había que estar, pero ahora una presencia tiene que ser más asidua, más representativa, y para eso estamos. Yo creo que sí, nosotros tenemos que entender que para eso nos eligió la gente y hay que escuchar. Ese creo que es la premisa, tener un oído gigante y un cuerpo para hacer gestiones, la capacidad para poder representar los reclamos y las sugerencias de la gente en las diferentes áreas, ¿no? Gastón, obviamente la continuidad de la presidencia del bloque. Se abren desafíos a partir de la confianza de los compañeros del bloque para seguir en la presidencia. Sí, por supuesto, yo siempre lo he destacado en este medio y en los otros, un grupo nuevo de concejales, todos nuevos excepto Daniel, que viene de experiencias anteriores, con gente jóvenes, con mujeres empoderadas, muy formadas, que estudian y trabajan. La verdad que yo siempre destaco esto de la conformación de este Consejo Deliberante, y por supuesto, en general, porque también trabajamos bien con la oposición. Y bueno, en el justicialismo, por supuesto, hay diferentes líneas. Y me parece que, bueno, esto de poder representar varios sectores está bueno. Yo insisto en esto, siempre el peronismo tiene que seguir esta premisa que nos decía el general: primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Y a nosotros nos va mal cuando ponemos primero los hombres. Y yo creo que en este caso el Consejo Deliberante tiene que poner primero la institucionalidad, por supuesto, con nuestra premisa justicialista, y creo que es el desafío que, bueno, a pesar de ser de diferentes sectores, diferentes líneas, nosotros podemos llevar adelante una tarea que representa el Concordiense, ¿no? Gastón, ¿cómo viste o qué análisis hiciste de lo que fueron las aperturas de las sesiones con un discurso contundente, valorando el tema de las obras que llegan a Concordia? Una muy buena descripción de la situación económica del municipio. ¿Cómo analizaste? Más allá de que habló de un montón de cosas, habló del intendente Alfredo Francolini. ¿Cómo lo viste? Nosotros, yo creo que fue muy positivo el detalle de la reactivación de la obra pública, sobre todo. Porque como te decía, hubo 2 años donde no se pudo hacer lo que se tenía planificado. Cuando uno tiene un proyecto de gobierno, nunca se imagina que a los pocos meses va a venir una pandemia. Eso lo veíamos en las películas o en otros lugares. Y bueno, nos tocó en situación de pandemia y tuvimos que hacernos cargo. Una recesión mundial, una situación sanitaria compleja, donde había que priorizar todo lo social y la salud. Y bueno, y Concordia fue un ejemplo en cuanto al tema de controles, de vacunación, de atención, porque también hubo una recesión importante en todo el tema de cosecha y otras actividades. Entonces, bueno, había que ponerse al frente. Por supuesto, como siempre hablamos y con Alfredo, si nosotros hubiésemos hecho una encuesta el primer periodo, la gente estaba conforme, porque de hecho cuidábamos la salud de las personas. Por supuesto, después empezó a afectar la economía. Se hizo muy extensa en el tiempo, entonces. Psicológica de las personas, de los chicos, el estar en su casa y demás. Y bueno, esto genera, por supuesto, situaciones que hay que volver a repensar. Pero como siempre dijimos nosotros, no es salud o economía, es salud y economía. Por eso en el discurso del intendente, bueno, destacó esto. Ahora ponernos en acción, en plenitud, y sobre todo la obra pública, los servicios, toda la artillería de reclamos que la gente nos hacía. Bueno, ahora más que nunca ponernos a disposición. Estas obras para Concordia, yo particularmente me he recorrido toda la provincia, además para mí es la ciudad más bella, con buena gente, Pero bueno, tenemos derecho también todos los concordienses de tener buenos servicios y tener lugares lindos para el turismo, para poder disfrutarlos. Y hay inversiones juntamente que se han hecho con Nación y con Provincia que son muy destacadas, son históricas y me parece que es importante. Entonces, por supuesto, nosotros somos gobierno, una gestión que tiene que mostrar. A pesar de que muchas veces hay dudas o hay comentarios que generan incertidumbre, bueno, nosotros tenemos que responder y eso es la política que vamos a tener, hacer y también responder. No podemos permitir que cuando hacemos todo el tiempo se esté dudando, se esté cuestionando. Entonces nosotros, la decisión política es hacer y también mostrar a la gente que eso se hace de acuerdo a una normativa, de acuerdo a un procedimiento y que se respeta. Por eso nosotros como concejales estamos pensando también en una propuesta para que los concordienses puedan despreocuparse de esto que se ha instalado, generalmente que son hay cuestiones de corrupción y demás, y bueno, la gente se queda con eso y no se queda con la obra, con el beneficio, con el esfuerzo que se hace económico para mejorar la vida de los concordienses. Entonces, bueno, nosotros queremos disipar un poco eso y vamos a estar siempre explicando y mostrando a la gente que lo que se hace tiene que ver con la mejora, pero también tiene que ver con la transparencia que muchas veces se pone en tela de juicio, ¿no? Y del factor económico, estamos en época de que todos medios somos economistas. Vos viste, te vas, que vas a comprar el pan y hablar de la inflación y el valor de la harina por la guerra. Pero hice una descripción, Alfredo Francolini, de la situación económica. Y uno mirándolo de afuera, ¿no? Se achicó la coparticipación porque está bien, hubo gestión a nivel nacional por recursos y eso. Pero acompañaron y trabajaron mucho en programas de alivio fiscales, ¿no? Nos enteramos hace poco, casi el mejor acuerdo salarial que hubo, te diría, en el país. Uno ve de afuera y dice, che, la situación económica aparentemente es muy ordenada. ¿Esto lo ves así, Gastón? Sí, por supuesto, y tiene que ver también con una conducta económica y con decisiones económicas. No hay que negar que hay inflación, no hay que negar que hay una problemática de desempleo, no hay que negar que hay problemática de inseguridad, pero lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Somos el gobierno oficialista, la gente nos eligió para esto. Y bueno, en ese ponernos a trabajar está tomar las mejores decisiones. Sería fácil para quedar bien endeudarnos, pedir préstamos, que el municipio, después el gobierno que venga, lo pague como pueda y que en definitiva lo tengan que pagar todos los concordienses, así como a nivel provincial y nacional. Yo creo, bueno, Pablo, vos me conocés, que no nos podemos quejar, nosotros somos presentes, somos en este momento el partido, el movimiento político que tiene la responsabilidad de gobernar, aceptamos las críticas, las sugerencias, pero tenemos que tomar decisiones. Si se decidió sanear las cuentas del municipio, tener un municipio transparente, que esté regularizado, que esté ordenado, es una decisión política. Porque también El control podríamos. de la planta, yo el otro día cuando me describían, decían del presupuesto se orientaba tanto para pagar salario. Eso se achicó. Obviamente que después termina jugando a favor porque son prestadores de servicio, ¿o no? Claro. Por eso te digo, hay que tomar decisiones. Y bueno, nosotros acompañamos al Ejecutivo. También somos un Consejo Deliberante que cuestiona mucho, que corrige, vamos, venimos, hablamos con los secretarios. Incorporamos, de hecho, el año pasado cuando discutimos el presupuesto, incorporamos la compra de maquinaria, porque consideramos que la gente nos pedía y no daba abasto el corralón y otras áreas. Entonces, escuchamos y reclamamos y discutimos como debe ser. No estamos en una situación de comodidad o para quedar bien, o ¿sí? Hacemos lo que tenemos que hacer realmente. Quizás se ve poco, ya te digo, porque estos 2 años tuvimos que priorizar otras cuestiones, pero bueno, ahora es hora de que se empiecen a ver estos resultados, ¿no? Gastón, como siempre es una cuestión que cuando cierra el año, cuando empieza el transporte público, ¿no? Y también este pedido que tiene que ver con que cuando se discute el tema del transporte público y el valor del boleto, hay muchas patas que entran. Entonces es un temita candente. ¿Cómo lo analizaste? ¿O ya resuelto de alguna manera? Pero obviamente con la inflación que te viene corriendo, uno siempre lo tiene latente. ¿Cómo analizaste todo lo que pasó con respecto al boleto? Vamos a ver. Y bueno, eso está bueno que nosotros lo charlemos porque quizás la gente no sabe. Nosotros venimos charlando este tema desde el mes de diciembre, nos volvimos a reunir en enero, en febrero, teníamos la propuesta de las empresas que todo el tiempo nos presentaban y nos decían que no iban a poder sacar los colectivos a la calle si no había un aumento, que iban a tener que despedir a 200, entre 200 y 300 empleados, de los cuales iba a haber 300 familias en nuestra ciudad sin desocupados. Y bueno, todo el tiempo con esta manera de presionar, yo valoro mucho que haya una mesa de negociación. Yo sabía de otras situaciones, por ejemplo en la ciudad de Paraná, lo que ha generado paros de colectivos por tiempo. 15 días y los empleados públicos no tenían en qué ir a trabajar y se le ponía en asistencia, los empleados privados también, y no queríamos llegar a ese punto que en un momento las empresas nos dijeron que bueno, si no arreglábamos iba a haber un paro, porque no podían sostenerse, son empresas, como todos padecemos la inflación, ellos también lo padecen, eso era el argumento que ellos tenían. Y nosotros, por supuesto, no aceptábamos que ese aumento sea desmesurado, no nos parecía que tenía que rozar el... Primero nos pedían el 70%, después el 50%, y bueno, no nos quedaba otra instancia que ellos iban a hacer una medida de fuerza. Seguimos trabajando, tuvimos comunicación con Nación por el tema, también complicó. Claro, porque hay como un código, una ecuación ahí que tiene que ver, ¿no? Con sacar lo que sería el valor del... Pero después tenés que pensar en el usuario, en la gente, quién los usa. Hay gente que usa 4 boletos por día, entonces hay que... Por eso te digo, cuando hablamos del transporte público, entran muchas aristas. Ahí Gastón lo dijo, trabajadores que corren riesgo. Empresarios que te manifiestan que no pueden comprar cubierta. Y el usuario, obviamente. Y el usuario que nosotros tenemos que representarlos. Si no tenían transporte público por tiempo indeterminado, porque las empresas iban a parar, se les veía complicado, porque iba a tener que venir a trabajar, ir a la escuela y demás sin el transporte, hasta que esto se resuelva. Y sabemos bien que las mesas de negociación no se van a resolver con el mismo importe, porque si no tomarían una medida de fuerza. Inclusive con el agravante de que al no haberse aprobado el presupuesto de este año, el Nación lo subsidió, contaba con el mismo presupuesto del año pasado. Entonces, a principio de año... No, disculpa que te interrumpa, Gastón. ¿Cómo no se toma en cuenta eso de no haber aprobado el presupuesto nacional? Porque uno lo toma diciendo la oposición hizo su jugada política, ponele. Pero al fin y al cabo termina afectando terriblemente. A todos nos afecta el no tener un presupuesto actualizado. Está bueno que lo haya traído. El tema del transporte, todavía no se tenía el importe que de subsidios. Nosotros sabemos que en nuestro país el mayor ingreso son los subsidios. Inclusive otro tema que tenemos que poner en discusión es la igualdad de los subsidios, ¿no? Sabemos que centralismo muchas veces se lleva más que nosotros, y eso lo vemos en el boleto, por ejemplo en el precio del boleto. Pero volviendo a lo nuestro, para ese momento en enero todavía no se sabía el precio de los subsidios, hasta que en febrero, bueno, nuestros legisladores con buen tino empezaron a trabajar y a hacer proyectos y a insistir que una parte de ese presupuesto, que es igual al del año pasado, se amplíen los subsidios en transporte. En eso, bueno, nuestros legisladores acá de la provincia de Entre Ríos, en este caso nosotros tuvimos comunicación con Casareto, que bueno, nos explicaba que el gobernador también fue a insistir por el traspaso de estos subsidios y por un aumento. Bueno, hasta que en ese momento las empresas querían llevar el boleto a 90 pesos, que era casi el doble. Nosotros no podíamos permitir esto. Entonces, bueno, cuando se resolvió un aumento del subsidio, a pesar del que el presupuesto es el mismo, pudimos seguir negociando. Y bueno, en principio ellos querían 70 pesos, después íbamos a cerrarlo en 60, que es lo que cerraron las otras ciudades, cerró Gualeguaychú, cerró Paraná. Y nosotros seguimos insistiendo, insistiendo, llegamos hasta el final y bueno, logramos 57 pesos, que es la tarifa más baja de la provincia. Por supuesto que la gente no hubiese querido un aumento, hubiese querido que siga igual, pero era imposible garantizar el servicio sin que haya un aumento mínimo, como el más bajo que hay en la que existe en la provincia, es el que se paga acá en la ciudad de Concordia. Así que bueno, nosotros entendimos que era lo mejor que podíamos propuesta en esta mesa de negociación y bueno, cerramos de esa manera, así el servicio continúa y bueno, y los trabajadores y todos los usuarios podían seguir usando, ¿no? El transporte público que es tan importante. Gastón, tenemos que hacer la tanda, a ver esta modalidad que le vamos a pedir música. ¿Qué elegirías ponerle para la tanda para escuchar un poquito de música y si después volvemos renovado? La verdad que cuando ustedes me consultaron, yo soy de intergeneracional, me gustan los Redondos, lo Pablito. escuchaba mi viejo, lo escucho yo y lo escucha mi hijo. Seguro, es Así la que es algo que me parece que nos llena de pasión y nos recuerda buenas épocas, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar conflicto que se generó en torno a lo que fue la declaración de interés municipal del Maratón de la Memoria. El tema Banco Nación. Me imagino muy contento con lo que va a pasar con el Parque Ferrer. Temitas que vamos a dejar. Yo creo que escuché un audio, porque la verdad es que el micro viene un sector de la oposición, un sector del oficialismo. Entonces también hablaron, no hubo el jueves sesión en el Consejo Deliberante porque fue feriado nacional, justamente por el Día de la Memoria. Pero vamos a escuchar un audio, pero Gastón va a contestar después de la tanda. Bueno, la verdad que la cuestión de la Maratón de la Memoria lamentablemente es una consecuencia de la posición que tiene muchas veces el bloque oficialista a la hora de discutir los temas. Es la muestra de la falta de consenso. Lamentablemente tocó en este tema que por ahí puede herir alguna susceptibilidad. Pero viene de un trasfondo que está bueno que se sepa. La verdad es que ese tema estaba fuera de agenda, el tema de la Maratón de la Memoria. No tenía despacho de comisión y por lo tanto requería para ser tratado sobre tablas de la conformidad de nuestro bloque. Nosotros de manera simultánea le propusimos otro tema para incluir también como de urgencia, que es el cierre de la gerencia zonal del Banco Nación. Yo recién mencioné algo por arriba. Que bueno, es un tema que a nosotros nos interesaba también tratarlo con urgencia porque se está por efectivizar en cualquier momento. Y lo que recibimos como respuesta del otro lado fue que ellos no iban a tocar ese tema, que no tenían fundamentos, ni conocimiento, ni nada para abordarlo. Lo cual para mí es opinable porque es un tema que ya está en todos los medios, todo el mundo más o menos conoce la situación. Y termina siendo la respuesta, bueno, nosotros no vamos a tocar el tema del Banco Nación y bueno, si quieren, olvídense de la Maratón de la Memoria, tampoco la tocamos. Más o menos fue así. Cuando nosotros lo que habíamos propuesto era que se aborden los dos temas y que sobre el tema del Banco Nación ellos hagan el aporte que consideren necesario. Agreguen un párrafo, agreguen un artículo, pidan la reunión que quieran. Pero bueno, del otro lado nos encontramos esa respuesta. Fue, no vamos a hablar de lo que a ustedes les interesa, para nosotros no es una prioridad. Y si a nosotros, más o menos fue así, si a nosotros nos cuesta no hablar de la Maratón de la Memoria, olvídense, no vamos a hablar de ninguna de las dos cosas.